rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El sábado pasado, como tú lo dijiste, se realizó la octava UAC del litoral, que tuvo la particularidad de que la sede fue en la ciudad de Fray Bentos, o sea, en la banda oriental. Y será recordada, decían allí los organizadores, los compañeros que estaban, como la UAC que desfronterizó la lucha, ¿no? Mira, es decir, básicamente decían, un Dani, mismo enemigo, un solo pueblo. Me estás hablando de la misma ciudad donde se generó el conflicto con Gualeguaychú. Claro, recordemos que la resistencia a las pasteras que se iban a instalar allí, Ence y Botnia. Otro día tenemos algunos audios, si a ustedes les parece bien, para compartir de cómo fue el origen de esa resistencia. Porque en realidad fue un grupo de unos 15 fraiventinos, o sea, orientales, que cruzaron a Gualeguaychú y les dijeron, miren que allí, ustedes saben, va a pasar tal cosa. Así que luego se armó todo un discurso de cancha. El Frente Amplio ya en el poder se desdijo de lo que había dicho en el llano. Y se generó un conflicto más discursivo que real, donde el pueblo oriental de alguna manera se abrió de la lucha del gualeguaychuense. Pero los propios conflictos internos, el paso mismo del tiempo, si se quiere, y otros desengaños, han traído nuevamente a muchísimos orientales, a muchísimos uruguayos, a su propia lucha, y esa propia lucha se conecta necesariamente con la lucha de este otro lado del río. ¿Y por qué vamos a escuchar a Enrique Viana? Bueno, Enrique Viana es un fiscal uruguayo que también ha sido conocido como el fiscal verde. Yo no sé si ese mote no es más bien de los medios, porque en realidad es poca su vinculación con una lucha verde, digamos, entre comillas. Sí. El fiscal Viana está básicamente enfocado a aspectos legales que rondan la soberanía, fundamentalmente la soberanía que él encuentra lesionada. Vamos a escucharlo, si les parece bien. Dale, lo escuchamos entonces a este mal llamado fiscal verde. Desde mi punto de vista, sí, señor. Enrique Viana. Bueno. Lo primero que voy a comentarles es un hecho sucedido hace ya 3 años, posiblemente 2 años y medio, cuando se presenta el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Aratiriza, Ferrous. Ese proyecto que pretende instalar, o anuncia instalar, la extracción minera, minería de hierro, minería a cielo abierto a gran escala, teniendo como punto neurálgico la zona de Sarrochato y Valentines. Hago todas estas aclaraciones, departamento de Cerro Largo, 33, Florida, algo de La Valleja. Para quienes no conocen el emprendimiento, y quienes vienen del extranjero, tengan una idea de qué estoy hablando. En ese estudio de impacto ambiental, es un segundo estudio de impacto ambiental, el primero había sido rechazado, o al menos había sido observado de manera que la empresa tuvo que presentar un segundo estudio de impacto ambiental, existía un anexo que contenía lo que se llama un informe, lo que se llama habitualmente un informe social, ¿no? Cuando se inventó esto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a alguien se le ocurrió que los estudios de impacto ambiental, que son una especie de ejercicio de abogacía que hacen las empresas para decir que no van a contaminar o que van a contaminar muy poco, tienen que agregar un capítulo que refiera a su imagen frente a la sociedad, ¿no? Ellos tienen la necesidad de aparecer frente a la sociedad como santos varones. Y entonces es necesario que integre ese estudio de impacto ambiental un informe de esa característica. Ese estudio social estuvo a cargo de la empresa CIFRA, una empresa dedicada especialmente a hacer encuestas políticas, fundamentalmente. Y en ese estudio se hacen unas recomendaciones en determinado momento, como un intento de cómo se tiene que seducir o convencer a la población, a los locales, es la expresión que se utiliza. Y se hacen 3 recomendaciones en esa suerte de seducción o de estrategia de seducción. Las 3 recomendaciones son sintéticamente estas: no informar o informar poco. La segunda es no debatir, porque si se debate, la polaridad de opiniones elevamos a nuestro opositor. Y la tercera recomendación, la más grave de todas, es dejar que el proyecto lo defiendan las autoridades, no el propio emprendimiento, sino las autoridades. Allá en el 2005, cuando yo presenté la demanda contra la instalación de Bosnia, hablé de que el Estado, tímidamente, quizás hasta ingenuamente, de que el Estado se había convertido en un socio gestor de estas inversiones. Los hechos, los acontecimientos posteriores me fueron dando la razón, tanto que hoy ya tenemos un contrato de inversión con la firma Montes del Plata, la otra industria de la celulosa que se está instalando, ya está prácticamente instalada, pronto a funcionar sobre, en el departamento de Colonia. Y ahora, ya desde hace 2 años, 3 años, casi concomitantemente con la Montes del Plata, se ha venido negociando este contrato de inversión con la empresa Artiri. Entonces, el Estado está firmando contratos. Claro, cuando uno piensa en el Estado firmando contratos, piensa en la intendencia municipal, un municipio que tiene necesidad de comprar papel, tiene necesidad de comprar impresora, tiene necesidad de comprar elementos para la limpieza. Y en esa relación, generalmente el Estado es el que pone las condiciones. Sin embargo, estos fenómenos de Estado contratado suponen lo contrario. Supone que la parte menor, la parte de menos fuerza, la parte que prácticamente recibe todas las condiciones y tiene que acatarlas y obedecerlas, es el Estado. Y eso es una de las cosas que nos cuesta entender más, el débil en la relación, en una relación de contrato de inversión, a quien le fijan las condiciones, a quien le establece, le atan de pies y manos, es al Estado. Cuando digo el Estado, termino diciendo todos nosotros, porque en el contrato de inversión de Montes del Plata es el Poder Ejecutivo, en nombre de la República Oriental del Uruguay, es decir, en nombre de todos nosotros, quien compromete una serie de obligaciones y de prestaciones respecto de una empresa privada. ¿Qué generan todos estos fenómenos que yo les mencionaba? Contratos de inversión, Estado contratado. Generan a mi juicio algo que yo he llamado el síndrome de Chapman y Chirolita. Para los más veteranos saben a qué me refiero. El Estado se transforma en un ejercicio de ventriloquio. Cuando el Estado aparece a través de sus autoridades, de sus funcionarios públicos, aparece sí hablando el Estado, pero en realidad es alguien que por dentro, por detrás, está expresando su voluntad, y esa voluntad no es la voluntad del soberano, no es la voluntad del interés común, no es la voluntad de los intereses generales o los intereses públicos. Es la voluntad de intereses lucrativos, económicos, concretos, de determinados emprendimientos. Bueno, ahí escuchamos entonces a Enrique Viana, fiscal uruguayo, allí en esta unión de asambleas que se generó en Fray Bentos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.